Génesis. Génesis. El capítulo 19 de Génesis, por favor. Génesis, capítulo 19. Es el texto que corresponde para hoy. El verso 29. Vamos a leer hasta el verso 38. Amén. ¿Lo encontró? Puede hacérmelo saber alzando la mano, diciendo amén. Bueno, dice la Escritura: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró a Yor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche para con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre la descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no la echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó a su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy, hermanos. Tome su asiento, tenga la bondad, bendice el nombre del Señor. Hoy es la tercera predicación, la tercera enseñanza que vamos a dar acerca de Lot. Hemos titulado estas conferencias El sobrino de Abraham. Llamo sobrino de Abraham 1, sobrino de Abraham 2 y el sobrino de Abraham 3 será el día de hoy. Amén. Y hoy avanzamos más en la historia de él y de su familia. Hace 8 días, cuando comenzamos la enseñanza, dijimos que Lot, esta historia de Lot, la destrucción de Sodoma y Gomorra, nos pintaba un cuadro sobre lo que es la carne, hermano, la debilidad humana innata en cada uno de nosotros. Y vimos cómo se manifestaba en esta historia la debilidad humana de Lot y su familia, que venía a ser un cuadro en nosotros mismos. Entonces vimos, por ejemplo, que la debilidad humana se manifestaba en nuestra dificultad de abandonar el pecado, ¿verdad? ¿Para cuántos ha sido difícil abandonar la vida pasada, la vida de pecado? Levante la mano para el que fue muy fácil eso. No es fácil, ¿verdad? Porque a toda hora estamos siendo tentados, a toda hora estamos siendo atraídos por esa antigua vida, porque nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa desea esa vida nuevamente, ama esa vida, hermano. Y que otra manifestación de esa carne en nosotros es que no queremos abandonar ese pecado, aun cuando sabemos que la paga del pecado es muerte. Conocemos la sentencia de Dios sobre el pecado, conocemos lo que causa el pecado en Dios, conocemos lo que Dios es capaz de hacerle a una persona cuando quiere castigarla por sus pecados, pero aun cuando sabemos todas esas cosas, aun cuando las entendemos claramente, ni aun así, hermano, queremos dejar el pecado, somos desobedientes a la voz de Dios, y todo eso se debe a que todavía somos ¿qué? Carne, hermano. También vimos que esa carne se manifiesta en la desconfianza, ¿cierto? No hay confianza en Dios, y esa es otra manifestación de la carne, la desobediencia a Dios. Y por último vimos la ira de Dios, que es una manifestación también de la debilidad humana, porque es lo que el pecado produce en Dios, la ira, su ira santa y divina, que hizo caer sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre. Amén, hermanos. Hoy vamos a continuar viendo más manifestaciones, esta vez un poco más específicas, más manifestaciones de la carne, más manifestaciones de la debilidad humana, en la historia de Lot y de su familia. ¿Amén? La primera manifestación que tenemos esta noche es la obstinación. La obstinación, hermano. El verso 31 al 32 nos puntualiza, nos dice que la hermana mayor, bueno, usted recuerda mejor que los esposos de estas dos mujeres no quisieron creer a lo que Lot les decía. Lot los apuraba. Se va a destruir la ciudad, camine que los ángeles vinieron a salvarnos. No querían creer nada de eso. Entonces se quedaron porque pensaron que Lot se estaba burlando. Salieron Lot, su esposa y sus dos hijas. Pero porque los ángeles los cogieron de la mano, si no, tal vez se hubieran quedado allá. Y cuando llegaron allí, y cuando iban ya saliendo, recuerde que la esposa de Lot, ¿qué hizo? Miró hacia atrás. Y cuando miró hacia atrás, la esposa de Lot se volvió instantáneamente un bulto de sal, ¿verdad? Una columna, una estatua de sal, ¿cierto? Bulto de sal como el de... como el del Van Herman, sí. Entonces, se volvió un bulto de sal. De modo que solo Lot y sus dos hijas huyeron de la destrucción. Y sus dos hijas probablemente solo huyeron, bueno, por su padre, ¿verdad? Bueno, no importa. Pero llegaron a Zoar. Y cuando llegan a Zoar, entonces Abraham dice, de pronto aquí, perdón, dice, aquí también de pronto viene el fuego de Dios, el azufre, mejor nos vamos de aquí. Y se fue a ir al monte, solo allá, en una cueva, se fue a ir con sus dos hijas. Y un día estaban las dos hijas por ahí, ¿sabes? Pensando en que iban a quedarse sin descendencia, porque no tenían hijos, ¿verdad? Amén. Y entonces estaban ahí pensando en eso, y ella, alguna se le ocurrió una maravillosa idea, una estupenda idea. Y le dice a la menor, mira, nuestros maridos, o al menos nuestros prometidos, porque, o nuestros, bueno, no sé, nuestros maridos, se murieron allá. Porque recuerde que hijos no tenían, porque eran vírgenes. Entonces tal vez eran los prometidos hasta ahora, lo que hoy llamamos los prometidos, quién sabe, bueno. Dijo, allá se murieron, y nosotros somos vírgenes encima. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a emborrachar a nuestro papá. Sí. Y nos vamos a acostar con él, vamos a tener relaciones sexuales. Cuando ahí dice que vamos a dormir con él, no es que se van a acostar así juntos, y, sino que van a tener relaciones sexuales. Tengamos relaciones sexuales con él. Y así quedamos al azar y le damos descendencia a nuestro padre. Amén. Dice el versículo 31 y 32. Entonces la mayor le dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre, ¿qué? Descendencia. Entonces uno piensa, uno está viendo y se pone a meditar, uno dice, oiga, pero ¿cómo somos de tercos, hombre? ¿Cómo somos de obstinados? ¿Cómo tenemos el corazón duro? Estas mujeres acaban de ser testigos de un evento a todas luces impresionante. Usted solo imagínese que sobre San Mateo empezará a llover fuego y azufre del cielo. Y uno sabe qué se está pasando, porque esa ciudad, esa gente era muy pecadora, no solo eran homosexuales, eran un montón de cosas más. Y aún así, después, después de haber visto eso, lo que le produce el pecado a Dios, la ira de Dios derramada sobre las ciudades por el pecado, yo no haya escarmentado, sino que ahora quiera seguir adelante con las prácticas de aquella misma ciudad. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama terquedad, eso se llama obstinación, se llama en la Biblia dureza de corazón. Y se parecen ellas a nosotros. ¡Claro que se parecen! ¿Verdad que sí? Que nuestros ojos han sido testigos. Hemos visto lo que es cuando Dios castiga a alguien por sus pecados. Lo que es cuando Dios le cae a alguien encima y lo trata y lo muele y le hace y le hace por sus pecados. Y aún así, siendo testigos de eso y viendo esas cosas, muchos de nosotros seguimos empeñados en desobedecer a Dios. ¡Tercos! En el mismo, en nuestros pecados, en nuestras maldades, seguimos así muchos de nosotros. Quiero que no pierda Génesis. Y venga un momento a Hebreos capítulo 3, que Hebreos capítulo 3 tiene mucho que decirnos acerca de lo que es la terquedad, la obstinación, el endurecimiento del corazón contra Dios y sus mandamientos. Hebreos capítulo 3, el verso 7. Miren lo que dice, la advertencia, las advertencias. Hebreos 3:7 dice, Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es importante. ¿Quién es el que lo dice? ¿Quién es el que lo dice? Pero quiere decir a mí, dígaselo al de al lado, dígale, el Espíritu Santo. Lo dice el Espíritu Santo, dice, si hoy oís su voz, si esta noche 13 de junio usted oye la voz de Dios, como la está oyendo a través de su palabra, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de tentación en el desierto. Se refiere al pueblo de Israel, un evento del desierto, en su peregrinaje del desierto. Pero lo que quiero puntualizar es eso. Cuando oiga la voz de Dios, dice aquí, no endurezca su corazón, deje la terquedad, deje la obstinación. Que hay lugares por donde la cabeza no cabe, ¿oyó? Pero queremos meterla ahí de todos modos. Nos fijamos que no cabe y no cabe y no cabe, pero queremos meterla por ahí. Pero aquí la palabra hoy nos dice, cuando oiga la voz de Dios, no se endurezca, no se aterque. No sea terca, no sea obstinada. Ahora el verso ese que dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. De que esto que viene tiene que ser una exhortación diaria. De los unos a los otros. ¿Y cuál es la exhortación? Dice, entre tanto que dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que me hace endurecer a mí? El engaño del pecado, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Una manifestación de una persona teca endurecida de corazón, amén, es que peca y no le importa. Sí. ¿Sabe? Así como éramos en el mundo. Que pecábamos y qué, nos importaba. Íbamos por del brujo, fornicábamos, adulterábamos, mentíamos, engañábamos, éramos deshonestos. ¿Nos importaba? No nos importaba nada. Fue cuando conocimos a Cristo que entendimos todas estas cosas que ahora nos afecta cuando cometemos un error. Y ya no queremos seguir en el pecado y ya no queremos seguir fallándole a Dios. Pero cuando un cristiano se endurece, ¿sabe con una manifestación? Y examínese hoy a ver si está pasando usted. Es que usted peca. Y usted no le importa. Usted vive en unión libre. Usted no le importa. Usted no siente nada por eso. Usted vive siendo deshonesto, robando, haciendo alguna cosa a la otra. Y usted, tranquilo, su conciencia no le remuerde para nada. ¿Sabe por qué? Esa es una manifestación de que el pecado lo ha engañado y que usted tiene endurecido su corazón. Pero si hoy oye la voz de Dios, si hoy oye la voz del Espíritu Santo, exhortaciones, no endurezca su corazón. Tenga un corazón de carne. Si Dios le advierte sobre un pecado, si Dios le dice sobre alguna situación en su vida en la cual usted está y sabe que está mal y que debe ser de eso, usted debe no endurecer su corazón a la voz del Espíritu Santo de Dios. El verso 15, por ejemplo, dice, entre tanto que se oye, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora lea lo que dice capítulo 4, versículo 7, dice, otra vez fija un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como está predicho, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. ¿Será esta palabra para alguien? ¿Será esta palabra que está leyendo para alguna persona que sabe que está haciendo mal, igual quiere meter la cabeza por donde cabe? Esa es una manifestación de nuestra humana debilidad. La dureza de corazón, la obstinación, la terquedad. Y así están estas mujeres. Tercas, hombre, no aprende, no entiende, no capta. La segunda manifestación de debilidad que tenemos en este pasaje es la embriaguez. La embriaguez, se fija. Dice verso 33 al 35, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor, menor, aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entre y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y en efecto, no solo lo planearon y lo pensaron, sino que lo hicieron. Verso 35, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Ahí lo tiene. La segunda manifestación que tenemos aquí es la embriaguez. y las hijas de Lot lo embriagan, embriagan a su padre, no una vez, sino dos veces. Y en esas hijas de Lot son culpables por emborracharlo, y Lot por cómplice y a la vuelta y haberse dejado arrastrar. Porque esto no fue que obligaron, téngalo por seguro, ¿no? ¿Eh? Ellas empezaron, ¿qué, pa? ¿Una? ¿Sí, pa? ¿Una? Dicen, eche una a ver para la sed. Hágale, tal. Y hágale, ¿qué, pa? ¿Otra? Hágale, ¿qué es? ¿Qué? Y la dureza del corazón. Doc también fue testigo de lo que... en lo que pasó en Sodoma y Gomorra, y aún así no aprende, no capta, ¿eh? No le entra. Y así hasta que Lot quedó chapeto en la costa, ¿no? Quedó chapeto. Y casi un chapeto, se va a dormir. Algunos, ¿no? Otros son bien canzones y dicen, no, que yo lo quiero mucho, papito, venga. Se fue a dormir. Y usted sabe que uno borracho, así. Bueno, a mí eso nunca me pasó. ¿Sí? Uy, una vez yo en una borrachera, pero cuando yo no conocía a Cristo, obviamente. ¿Sí? Yo quería saber qué sentía eso, hermano. Y entonces ese día tomé aguardiente, ron, cerveza, vino, todo lo que se ponían ahí yo tomaba. ¿Sí? Y ya cuando me sentía así dije, ay no, tenía como 15 años. Y me fui para casa y yo caminaba así para acá y para allá. ¡Oh! Cuando me acosté, yo pensé que acostándome y cerrando los ojos ya se me iba a pasar la vuelta así, ¿sabes qué? Sí, ¡ya! Me acosté y cerré los ojos y todo me seguía dando vuelta en la cama. Y ahí fue cuando descubrí, ¿cierto? Que yo no sé qué es lo que le ve la gente a eso. Eso no tiene gracia de nada. ¿Cierto? O yo no, bueno, algunos de ustedes hallarían tanta gracia que cada 8 días allá. Pero yo eso no le hallé gracia a nada. Y para, así no fuera cristiano, yo dije, no, yo no vuelvo a hacer eso, es una bobada. Yo no sé qué es lo que le ven a esto. Sí. Pero bueno, el diablo tiene sus títeres y de todos, usted sabe cómo es la cosa. Y hay gente que le fascina eso. Entonces uno borracho, ¿qué hace? Le da sueño. Y se va a acostar. Y uno borracho también a veces ni cuenta se da de lo que pase. Sí. Y allá fue y se metió la mujer, la mayor. Y yo no me explico, hermano, o sea, uno tiene que ser muy pervertido para hacer una cosa de esas. Solo póngase usted en el lugar de esta mujer, usted teniendo relaciones sexuales con su papá y dándole besos a su papá, así franceses apasionados y todo, y agarrándole las piernas a su papá. No, pues póngase en el lugar. Uno enseguida dice, bácala, güey, es mi pico, ¿cómo? Sí, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Ya? O imagínese usted haciendo eso con una hija, o sea, Dios lo guarde, Dios, sí, o con su suegra. No. Poder en Cristo. No, olvídalo. O con su suegro. No, mejor de eso no. Pero póngase en el lugar, ¿cierto? O sea, uno tiene que ser muy pervertido, muy pervertido. Y ahí es donde uno se da cuenta, hermano, que definitivamente el ambiente en el que andamos sí afecta nuestra manera de pensar y nuestras formas de actuar. ¿Dónde aprendieron esas mujeres esa aberración que estaban haciendo? ¿Se la aprendieron a Abraham, por ejemplo? ¿Alguna vez la Biblia nos habla de Abraham borracho por ahí? ¿O haciendo estas cochinadas que estaban haciendo estas muchachas? ¿Dónde aprendieron eso? En Sodoma y en Gomorra, que eran bien pervertidos. Y ellas no le vieron nada a cometer un pecado tan horrible como es tener relaciones sexuales con el papá, imagínense. Y ni siquiera le remordió la conciencia, porque apenas pasó eso esa noche, el pobre Lot, cuando se levantó, dijo, me siento violado. ¿Qué me pasó? ¿Qué me ocurrió? Me siento cochino. Seguro se iría a bañar, quién sabe. No le importó, hermano. Y a, no le importó a él no, porque él no supo ni siquiera lo que pasó, pero esas mujeres que no tenían conciencia ni siquiera, y al otro día hicieron lo mismo, pero lo hizo la chiquitica, la menor. Hermano, como dice el dicho, dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Cierto que sí? El sitio donde estemos sí va a afectar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que las malas conversaciones echan a perder las buenas, ¿qué? Costumbres. ¿verdad? ¿Y qué hace? Por eso es que nuestros mejores amigos vienen a ser los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Por eso, sus mejores amigos son los mundanos. ¿De qué es lo que habla un mundano? A ver, o la mayoría de ellos al menos. Hablan de cosas que bendicen, hablan de cosas que edifiquen, que le hacen creer espiritualmente. ¡No! ¡Tarugadas es que hablan! Y cuando no es que todo es con la grosería en la boca, ¿lo notaron? La grosería, el doble sentido en la boca. Siempre no pueden vivir sin eso. Son esclavos atados de eso. Estas mujeres aprendieron eso allí, ¿cierto? Porque las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. El ambiente donde estemos sí va a afectar nuestra manera de ser, de pensar. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Alguno dirá, uno muy súper espiritual dirá, ah, pero es que en esa época embriagarse no era pecado. Y puede que tenga razón, ¿sabe por qué? Porque hasta este punto de la historia bíblica que hemos estudiado, no aparece en la Biblia una prohibición acerca de embriagarse o de tomar. Entonces, si no hay ley, tampoco hay pecado, dirá, ¿cierto? Pero, mire, hermanos, hay cosas como estas, por ejemplo, en este caso, que no es necesaria una legislación divina para saber que esto es malo. Las mujeres y Lot seguramente habían visto muchísimas veces a la gente de esas ciudades borracha. Y tuvieron que haberse dado cuenta de lo que la borrachera causa en las personas. Y solo las consecuencias de la borrachera es necesario para que uno sepa que eso es malo. Supongamos que no fuera pecado. Que ya no, que no tuviéramos el Nuevo Testamento donde sí nos dice que es pecado y que van al infierno los borrachos. Supongamos. Solo con ver lo que causa el trago, ya una persona sabe, debería alejarse de eso. Pero hay jóvenes que le fascina emborrar y dicen, ¡uy, nos vamos de farra! Y van y se emborrachan y vuelven una nada. De verdad, yo a eso no le hallé gracia, aún sin ser cristiano. Yo no le hallé gracia andar borracha en la calle, vuelto nada. Mire lo que dice la escritura acerca del borracho de los que toman. Proverbios 20. Proverbios 21. Mira lo que dice, el vino es petulante, el licor alborotador, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Hay personas que se molestan porque yo uso estas palabras, pero es que yo solo las estoy parafraseando. ¿Sabe qué dice aquí? Que el que toma y comete errores por andar tomando es un estúpido, un idiota, un tarado, un necio. Eso que dice la Biblia. No se moleste conmigo cuando dice ahí que cualquiera que por ello yerra no es sabio, contrario es sabio, es necio. Y necio quiere decir estúpido, idiota, tarado, tonto. Eso opina la Biblia de las personas que se emborrachan y borrachas cometen errores. ¿Cuánto ha visto, no? ¿Ha visto este caso del joven Colmenares? ¿Por qué pasó eso? ¿Andaban qué? Emborrachándose, ¿cierto? ¿Cuántas cosas más, no? ¿Cuánta gente ve uno morir en los accidentes de tránsito? ¿Cuál fue el problema? ¿El conductor andaba qué? Borracho. ¿Los motociclistas se mueren? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Andaban qué? Borracho. Que fulano cogió a la esposa y llegó. Y si sabe que ahora el que la casca la paga, ¿no? Ya si la esposa vaya y retire los cargos y todo, ya no se puede. Usted va y dice, cascó. Y después, porque eso pasa, y luego va y se arrepienten y le quiten, no, es que eso fue que yo me golpeé sola, y que no se quedan, nada, investigan hasta las últimas consecuencias. Es una ley que está saliendo. El que la casca, la paga. Entonces, que cogió, que le pegó a la esposa, que esto, que lo otro, ¿y qué pasó? ¿Cómo estaba el tipo? Borracho. Que violaron a la señora allá en el Parque Nacional, que la emparon y de todo. ¿Dónde estaba la señora antes de que la violaran y la empalaran y todo eso? Tomando. Y el tipo que le hizo eso, ¿cómo estaba? ¡Borracho! Pero la propaganda, la sociedad comercial nos quiere mostrar que eso de tomar no es nada, que eso es solo un momento de esparcimiento, hombría, que es muy macho el que toma y todas esas cosas. Y hay tarados que lo creen. ¿Sí? Hay tarugos que lo creen. Pero aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? ¿No? Tarugos están afuera. Los tarugos no son de aquí. Ahora mira lo que dice el versículo 23, dice. Ay, no, ese no era. 23:20, capítulo 23, versículo 20 dice, de Proverbios: no estés con los bebedores de vino, ni con los engullidores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y la somnolencia hará vestir vestidos rotos. Amén. Era hasta ahí, sí. Y luego el 30 al 33 dice: para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando las mezclas alcohólicas, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Dice, se entra suavemente, qué rico, ¿verdad? Mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Qué tremenda advertencia tenemos aquí, ¿cierto? Dice, entra suave. Pero al final, ¿qué? Atrapa y mata. El otro día me atacaron un parte. Iba en la moto. Me atacaron un parte. El chupa creyó que yo lo iba a sobornar. No lo soborno. Yo pago. Yo, usted no soborne, yo. Se lo paga el chupa, que ay, que venga, que cómo arreglamos, que colabóreme, que sí, que eso tome. No. Si la hace, la paga, o yo. Y a mí me caen un parte porque llevaba las luces apagadas de día. Sí, él estaba buscando cómo cuadrarse, pero halló el que no era. Entonces, no me pena. Dijo, señor, que lleva las luces apagadas, el artículo no sé qué, si se más, y tal. Yo le dije, pues hágame la tele. Sí, yo le dije, hágalo ya, cometí un error, pues hágalo. Le dije, ¿qué más? Sí. Y sí, me lo hizo. Es que yo había oído que si no se hacía, a veces se lo perdonaba. Pero no, hermano, nada. Me lo hicieron. Entonces, ¿qué? Que no, que si va y hace el curso, le bajan la mitad. Y el curso, y se me hinchó la cara. Según esa fue la semana que se no pude ir al curso. Después fui, pero ya no bajaban tanto. Tuvo 200,000 pesos, me tocó pagar. Bueno. Pero allá en ese curso dijeron una cosa que es cierta. Para los que dicen, es que una cosa es el uso y el otro el abuso, el alcohol. Para los que dicen, es que una no es pecado. El señor allá, hablándonos de los accidentes de tránsito por el alcohol, son los mostrar fotos muertos de todo, de estadísticas, de todo. De, que uno sale allá así, mejor, más despacio. Él dijo que con una cerveza una persona está embriagada. Con una cerveza. Y que con una copa de aguardiente ya la persona estaba embriagada. ¿Se ve? Y el creyente necio dice, es que una no es pecado. Una cosa es el uso, el otro es el abuso. El creyente necio dice, es que, sí, colabore, sí. No sea legalista. Déjeme tomarme una. Ya está embriagado con una. Ya está ofendiendo al Señor. Ya estos versículos son para usted. ¿Me hago entender? Bueno, y la tercera manifestación, digamos, la obstinación, la embriaguez, la tercera es el incesto. Génesis 19, verso 33 al 36. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos a leer un momento aquí. El verso 36 donde dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, imagínense. Entonces nos dicen que de aquí es donde vienen los moabitas. De la mayor vienen los moabitas, ¿cierto? Porque ella le puso a su hija mayor que tuvo con su padre Moab. Y la menor le puso a su hijo, ven a mí. Seguro que así cociada cuando le decía al papá, ven a mí, papi, ven a mí. ¿Sí? Seguro quedó psicoseada o algo. Pero le puso al hijo, ven a mí. Bueno, ven a mí. Y que ese es el padre de los amonitas. Dos pueblos. Ahí de la época. Desde ese punto de vista, este relato es una etnografía. Una etnografía es un relato donde busca mostrar el origen de algún pueblo, ¿cierto? Desde ese punto de vista es una etnografía. Pero no nos interesa a nosotros tanto la etnografía ahorita, ¿cierto? Sino mostrar cómo aquí tenemos otra consecuencia del pecado, de la embriaguez, en esa época y en esta, ¿cierto? ¿Cuántos niños han sido concebidos no deseados una noche de pasión? Eso que me emborraché ahí, que me embarazara. Lindo. Eso que me emborraché ahí, pues ahí. ¿Cierto? ¿Cuántas violaciones no se dan? Ayer salió una noticia ahí que cuatro amigos habían violado a una muchacha en una noche de tragos. Amigos, imagínense. Si no son los amigos, que me traigan enemigos mejor. La violaron. ¿Y cómo? Borrachos. Dice, amén, hermano. Pecados sexuales. Y no puedo dejar de pensar en eso. O sea, ¿dónde vieron ellas eso? En Sodoma y en Gomorra. Seguro eso era común. Que las hijas se acostaran con los padres. Y tuvieran hijos de los padres. Y allá ellas vieron eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de este tipo de pecados? Es otra manifestación de la debilidad humana, ¿cierto? Ya ve que matrimonio entre primos, por ejemplo. ¿Qué dice la Biblia de eso? Sí, vamos a mirar. Levítico 18, no podemos leer todos esos versículos, pero vamos a leer algunos. Levítico 18, 6 al 18. Levítico capítulo 18, versículo 6 al 18. Dice ahí, dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir desnudez. Yo Jehová. Ningún varón tenga relaciones sexuales con un pariente suyo. O parienta, bueno, mejor. Ahora, dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. No tendrás relaciones sexuales ni con tu papá ni con tu mamá. Lo dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Salté uno, ¿cierto? Pero bueno, ahí dice que ni de su hermana, ni de la hermana, ni hermanastra, ni el hermano, ni el hermanastro. El 8 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre, o sea, de su madrastra o de su mamá. Versículo 10, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya, o sea, de los nietos, de las nietas. La desnudez de la hija de tu mujer, de la mujer de tu padre engendrada, de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Y de ahí para abajo, usted puede seguir leyendo, dándose cuenta que hay una prohibición sobre esas cosas, ¿ya? Sobre matrimonios entre primos y esas cosas. Porque aquí entre primos más me arrimo, ¿no? Y Deuteronomio 27, ahí sí solo son dos versículos, Deuteronomio 27, 22 al 23, dice, mire lo que dice acá, muy delicado esto, maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Está loco ese Dios, pero bueno. El caso es que, dice ahí, maldito, eso no agrada para nada, eso es malo, eso es una aberración, eso es una abominación. Es una manifestación de la debilidad humana, pero es una aberración que no agrada a Dios para nada, ¿cierto? Ahora, note que eso es pecado, pero también es Dios advirtiendo. Cuando hay cruce ahí de genes, porque usted tiene relaciones sexuales con un pariente, vienen las malformaciones genéticas en los hijos. No conocí una muchacha así, ¿sí? Que los papás eran primos. Oiga, pero habiendo tanta mujer, ¿cómo uno se mete con la prima? Habiendo tanto hombre. Hombre, ¿cómo es que uno se mete con el primo, hombre? Pero bueno, papás. Y la muchacha no mostró ninguna alteración. Cuando ya llegó adulta, empezaron a torcerse los dedos, hermano. Porque los papás eran primos. Entonces eso es pecado. Pero además de que es pecado, es como Dios advirtiendo, guardando ahí, porque mire lo que va a pasar. ¿Cierto que sí? Eso es como cuando cruzan el ¿De dónde sale la mula? ¿Del buey? ¿Cuál buey? El buey y el caballo era. Es el caballo y el bu- la mula, el aburro. El burro y la yegua, imagínense. La prima hermana de la mujer del mocho ahí salió. Una cosa rara. Entonces tenga cuidado. Es una manifestación de la debilidad humana, pero es una aberración, es una abominación en la ley del Señor. Y puede causarle problemas. Para terminar, quiero lidiar con una pregunta que tuve mientras estuve hablando de Lot. Porque yo, a mí no me cuadraba una cosa, es que la Biblia, vamos en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7 al 8, habla del justo Lot, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7 al 8, dice, y libró al justo Lot, dice que es justo, y yo decía, ¿cómo va a ser justo ese hombre? O sea, y libró al justo Lot, abrumado por la conducta tenciosa de aquellos libertinos, porque este justo, otra vez, que residía entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, en estos dos versículos dice tres veces, ¿verdad?, que Lot era que era un justo. Yo dije, pero ¿cómo va a ser justo un hombre? Estaba pensando yo, ¿no?, que recuerde, se fue a vivir a Sodoma, ¿por qué? O cerca a Sodoma, por egoísta. Porque Abraham le dio a escoger y él dijo, y él miró la llanura allá del Jordán, dijo, no, pues, allá, dijo, no, para allá yo voy. Egoísta, ambicioso, orgulloso, ¿cierto? Dice uno, dice, también se da cuenta que no solo se fue a vivir cerca, sino que resultó viviendo en Sodoma, sabiendo que Sodoma era una ciudad de pecado, una ciudad inmunda. Y igual se fue para allá. Y entonces aquí dice que era el justo Lot. Dice, ¿cómo va a ser el justo Lot? ¿Cierto? Luego, otra cosa es que aparece ahí desconfiando de Dios, como hace 8 días. Ahora lo vemos emborrachándose. Así no se haya dado cuenta. Hay pecados que cometemos por omisión, se llaman, que ni cuenta nos damos que los cometimos. Pero no somos menos culpables por no habernos dado cuenta. El que inocentemente peca, ¿qué? Eso es. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser que luego Pedro nos diga, y tres veces nos lo diga, que él era un hombre justo, un santo? ¿Cómo hacer eso? Yo me puse a leer, investigar dos cosas. Dos respuestas tiene esa pregunta. La primera es que el hecho que una persona sea llamada justa no quiere decir que por eso sea perfecta. Amén, hermano. Porque el único perfecto fue Cristo. ¿Cuántos le alaban? Amén. Y ahora note que la Biblia dice que usted y yo somos santos, que usted y yo somos justos, pero vamos a mirar nuestras vidas. ¿Verdad? Cometemos pecados, hacemos, deshacemos, pero la Biblia sigue llamándonos santos y justos. Es lo mismo. El hecho que la Biblia llame a alguien santo y justo no quiere decir por eso que sea perfecto. Y lo segundo es que comparado con los de Sodoma y Gomorra, Lot era un santo. Lot era justo y santo. Y aquí, una de Pedro nos dice, ¿qué le pasaba a él? ¿Qué sentía él al ver la conducta de toda la gente que lo rodeaba? Comparado con ellos, él era un justo y era un santo. ¿Eh? Ese por si había alguien le pregunta. Entonces tenemos dos cosas, tres cosas, tres manifestaciones de la debilidad humana. La obstinación y la terquedad. Si escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón. Número dos, la embriaguez es otra manifestación de la debilidad humana. Pero el hecho de que seamos débiles no nos hace menos culpables. Igual seremos culpados de borrachos. Y la tercera es el incesto. Los pecados sexuales son manifestaciones de la debilidad humana. Pero aunque sea por debilidad, somos menos culpables. Es decir, no llegaremos a la presencia del Señor a decirles que yo era débil. Y es que por qué. No. Y eso nos hará menos culpables. No. Seremos igual de culpables. Amén, hermano. Ahora, ¿cómo es que uno logra dominar esa naturaleza débil? Solo hay una manera. Y es, recuerde, lo que hicieron los ángeles con Lot. Lo tomaron de la mano y lo sacaron de Sodoma y Gomorra. Y es que para dominar esa naturaleza, ese animal que llevamos adentro, solo con Dios y el Espíritu Santo en nuestro corazón. Nada más hay para eso. No vale terapia, no vale pastilla, no vale medicina, no vale nada. Lo único que domina ese animal que llevamos adentro es el Espíritu de Dios habitando en nuestro corazón. Es lo único, hermano. Incline su rostro, ore al Señor.